¿Falta mucho? Sí. ¿Falta mucho? Sí. ¿Falta mucho? Sí. Quiero ir al baño. Bueno, bancatera. Dios. Bueno, mientras te cuento, bueno. Estaba acá hojeando una revista que por alguna razón tenés acá en la guantera. En fin, no hace falta decir la marca. Bueno, pero bueno, me vas a criticar ahora lo que yo llevo en mi auto. No, está bien, está bien. Dime. Acá hay un artículo que dice, el desafío de la convivencia. ¿Desde cuándo lees esta revista para gente octogenaria? Hace 2 semanas empecé con eso. Está bien. Bueno, tengo 21 años, ¿qué querés? Y... ¿empezar a leer eso? No, me extraña, porque habla ya de parejas. Bueno, hay que empezar a constituirse en la vida. 5 virtudes de la pareja que facilitan la vida en común. Su fidelidad, me cuida, está cuando la necesito, colabora con las tareas de la casa y tenemos buena compatibilidad sexual, esto en un 5º lugar. Cosa que es rarísimo. Las mujeres argentinas consideran el desorden como el principal defecto, mientras que los hombres pusieron en un 1er lugar los celos. Estoy de acuerdo en una... ¿a mi revista La Guantera? Sí. No sé. Y acá está lo raro. 5 defectos de su pareja que... ¡Bueno! ¡Pará, loco! ¡Es un quilombo esto! Ya estamos llegando, pará. 5 defectos de su pareja que complican la vida en común. En un 1er lugar, no es ordenado. 2º lugar, es celoso, con un 26%. No es ordenado, con un 34%. Es impuntual, 25%. No le gusta acompañarme a eventos sociales, 23%. Y acá está lo raro. No comparte sus emociones, 21%. Qué feo que no comparta las emociones. O sea que es mejor que sea una persona ordenada, que la casa sea esté impoluta y limpia, pero que no diga nada, no ponga cara de nada. Sí, a mí me gusta igual esa revista, la voy a dejar de leer la semana que viene y me compro otra. Cara de la pareja cuando están teniendo sexo salvaje. Esta cara. La gente no ve su cara. Qué alegría. Bueno. Cara de la pareja cuando su hijo, después de 25 años finalmente, se recibe de doctor. Qué alegría. Qué alegría. Cara de el marido cuando saben la noticia de que su mujer está embarazada, van a tener un tercer hijo. Es el día más bello de sus vidas. Y él dice... qué alegría. Sí, wow. Bueno, igual esta revista es una porquería y no la vamos a leer más. ¿Te parece, Alonso, si separamos? Sí, yo estoy... Bueno. Sí, desde ya. Bueno, vos seguí leyendo. Toma, seguí leyendo.